mamá que ya me voy a votar por el mejor. Mamá que ya me voy a Lozano a apoyar, porque la gobernación segurito va a ganar. Es el mejor, Lozano el mejor, él va a ganar la gobernación. Vamos a votar si queremos mejorar y cambiar esta situación. Lozano la cambiará. Mamá, que yo ya me voy a Lozano a apoyar, porque la gobernación segurito va a ganar. Es el mejor, Lozano el mejor, él va a ganar la gobernación. Mamá, que ya me voy para la votación. Mamá, que ya me voy a votar por el mejor. Mamá, que ya me voy a Lozano a apoyar, porque la gobernación segurito va a ganar. Es el...